descienden 6 lugares, es decir, la semana pasada puesto número 14, hoy abren esta cuenta regresiva en el puesto número 20. Saludo al locutor que va a estar junto a nosotros presentando cada uno de los puestos, a Cristian y a Nico Alfaro, que van a estar en los separadores que vamos a estar compartiendo durante todo el programa, así que gracias también a ellos que hacen posible este programa. Y hablando de hacer posibles, esto es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión, una productora espectacular que gracias nos viene acompañando ya hace varios años haciendo este programa. Aquí comenzamos el programa del día de hoy de las 20 más votadas. Bienvenidos, como dije, mi nombre es Walter González. Sé valiente y cuéntale. Soy valiente, te voy a contar. Tu mirada, con el cuerpo le eres fiel, pero no con el alma. Estamos escuchando a los chicos de Banda 21. Sé valiente y háblale. Cuéntale. De tus sueños mojados y deseos. Versión en vivo, grabado en streaming. Que te araña por dentro. La semana pasada puesto 36 para los chicos de Banda 21. Hoy voy a ser valiente y te voy a contar que los chicos de Banda 21 descienden 4 lugares en el ranking, quedando en el puesto número 40. Atención, último lugar de esta cuenta regresiva. Hoy zafaron de abandonar el ranking. ¿Llegarán a abandonar la semana que viene? Esto depende de vos. www.las20masvotadas.com. Pensar que el año pasado, cuando hacíamos el especial de las mejores canciones del 2020, Banda 21 se llevó el puesto número 1 con la canción Ganaremos. Hoy estamos hablando de todo lo contrario, hoy estamos hablando del último lugar en esta cuenta regresiva. Vamos a ver cómo le va con la mejor canción del 2021. También ya tenemos los nominados que van a estar en esa última semana que vas a estar votando. Te lo voy a contar la semana que viene. Te lo voy a ir a contar la semana que viene porque todavía nos queda un fin de más donde vas a estar votando lo último de tu artista favorito. Y ya sí, la última semana del 25 al 29 de octubre, vamos a estar haciendo este especial de las mejores canciones del 2021. Ahí vas a estar votando vos y vamos a ver cuál es para vos la mejor canción hecha en este 2021. Pero ahora tenemos lo último de tus artistas favoritos. Vos sabés que cuando un artista saca una nueva canción y ya está en el ranking, ahí directamente reemplaza la canción. Eso es para evitar tener 2, 3, 4 canciones de un artista. Es una canción por artista. Cuando no está en el ranking, ahí se lo nomina para que pueda ingresar. Hoy vamos a tener 6 nominados, 6 artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Pero en el puesto número 19, primero te cuento que hablamos de descensos de 3 lugares en el ranking, hablamos de cambios. Estoy hablando de Pablo Alborán, sí, que se encontraba en el ranking con No está en tus planes y es la canción que vos estuviste votando durante toda esta semana. Pero Pablo Alborán saca esta nueva canción, se llama Llueve sobre mojado. Está cantada junto a Aitana y junto a Álvaro de Luna. Escucha a ver qué te parece. Esto es lo nuevo de Pablo Alborán. Hoy desciende 3 lugares en el ranking. Ten en cuenta que a partir del lunes votás esta nueva canción, Llueve sobre mojado, y no votás más No está en tus planes. Pablo Alborán, Aitana, Álvaro de Luna, entonces nos hacen esta nueva canción, donde siempre nosotros te presentamos lo último de tus artistas favoritos. Esto es Llueve sobre mojado. Punto número 19. Tienes el arma más letal. Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas. Cuando vuelvo a por más. Lo mío es tan absurdo. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado. buen recuerdo de ti. Quiero mantenerlo despierto aunque no estés aquí. Quieres disparar a matar y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz. Lo mío es absurdo. Si levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Ya me sobre mojado. La frente mojada. Yo ya me he visto aquí perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en aquel mes de abril. Siempre me olvido que lo olvido. Siempre se acuerda de mí. Llueve sobre mojado. ¿Qué te parece? Esto es lo nuevo de Pablo Alborán. Llueve sobre mojado junto a Aitana y Álvaro de Luna. Seguimos escuchando. Sanando todas esas heridas me he vuelto de cero. Puesto 19. Hay una promesa cumplida, no tiene remedio. Ni yo que me declaro culpable. Llueve sobre mojado, yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón, eso ya me ha pasado en aquel mes de abril. Siempre me olvido, que lo olvido, siempre se acuerda de mí. Llueve sobre mojado. Te presentamos lo último de tus artistas favoritos. Eso hacemos todos los fines de semana en este programa. En las 20 más votadas, el ranking de la radio. Esto es lo nuevo de Pablo Alborán. Llueve sobre mojado. Aitana, Álvaro de Luna. ¿Qué te pareció? Si te gustó, tenés que seguir votando por Pablo Alborán. Ten en cuenta que no votas más. También lo nuevo de Pablo Alborán, que se llamaba No está en tus planes, sino que vas a votar esta nueva canción. Llueve sobre mojado. Hoy puesto número 19. Oye. Seguimos avanzando. Estás disfrutando de las 20 más votadas al ranking de la radio. Ay. Suena Marc Anthony. Vaya voy. Manteniendo su lugar, al igual que la semana pasada. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Puesto número 38. Cuando me llamen, para allá voy. Mantiene su lugar Marc Anthony, pero zona complicada. También últimos lugares en el ranking. Lamentablemente, si esto sigue igual, la semana que viene puede llegar a abandonar el ranking. Esta semana se mantuvo. Mantuvo ahí su lugar, puesto número 38 en el ranking de la radio. Estamos buscando el puesto número 1. Como todos los fines de semana, haciendo esta cuenta regresiva, buscando el puesto número 1. Y seguimos avanzando. Y nuevamente te tengo que hablar de descensos en el ranking. Arrancamos con varios descensos, ¿eh? Puesto número 18. Hablamos de descenso, en este caso, de 6 lugares en el ranking. Es decir, semana pasada puesto número 12, hoy 18. Llega Fonsi junto a My Towers haciendo Bésame. Puesto número 18. Fonsi. Intenciones que tú tienes, tan rico que sabe tu boca y la mía bailando. que le gustó tanto. Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco. Como una reina la trato. Bésame y déjame saber si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez. Rebusqué su historial, chequeé su resumen. Y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé. Mami, es que tus labios pegan con los míos. Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro. Te quiero a mi lado, tener hasta hijo. O al menos una noche y luego sigue tu camino. Y si tú quieres, va y va y baila. Suenan las 20 más votadas. Sí. Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente cuando me tienes de frente. Y dime qué pasa. En tu radio suenan las 20 más votadas, el ranking de la radio. Y te cuento que estamos escuchando a Mau y Ricky. Mal acostumbrado. Junto a María Becerra. Mau y Ricky, que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 40, último lugar en el ranking. Y hoy, lamentablemente, te tengo que contar que hoy están abandonando el ranking, sí. Lamentablemente los votos no fueron suficientes para Mau y Ricky esta semana y quedan fuera del ranking, sí. Atención, porque ya la semana que viene no vamos a hablar de nominados. La semana que viene, esta es la última semana que tenemos nominados, así que quedan fuera del ranking. Pero atención, porque la última semana ya sabes que vamos a estar buscando las mejores canciones del 2021. Ahí van a estar todos los artistas. Y la canción que va a estar nominada de Mau y Ricky va a ser 3 de la mañana junto a Sebastián Yatra y junto a Mora. ¿Qué te pareció esa canción éxito de este 2021 de Mau y Ricky? Mau y Ricky 3 de la mañana junto a Yatra y Mora. Esa va a ser una de las tantas canciones que van a estar nominadas en el último programa que vamos a hacer este 2021, en esta última semana de octubre. Así que ya sabes, esta semana no vas a votar a Mau y Ricky, te damos una semana de descanso y a partir del lunes 25 vas a votar esta canción que te decía recién, 3 de la mañana junto a Yatra y Mora. Nosotros estamos disfrutando hoy de las 20 más votadas, y hoy sí tenemos nominados, y vamos a hablar de ellos, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Última semana de nominados en el ranking. Primeros nominados son los chicos de Airbag. Sí, ¿te gusta esta banda? Que tiene espectaculares canciones, ¿no? Mira, sacan esta nueva canción, se llama Pensamientos. A ver qué te parece, es lo nuevo de Airbag y suena primero a las 20 más votadas, el ranking de la radio. Como decía recién, te presentamos lo último de tus artistas favoritos. Airbag, Pensamientos. Si esta es una de las 6 canciones más votadas que te presentemos hoy, una de las 3 canciones más votadas, el próximo fin de va a ingresar al ranking. ¿Vos sabés qué votás? En www.las20masvotadas.com. Esperaba que me digas lo que nos va a pasar. Si pudiera, mataría por verte una vez más. De tu boca no salían palabras al azar. Como ves, ya no hay salida. No hay 20 más votadas. Con la conducción de Walter González.